de perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes. Óigale, óigale la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo, óiganla, compañeros, como el son de las guarugas cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el gallo en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio. Por aquí pasó Bolívar, inmenso, gallardo, eterno. ¿Qué pasó, compadre? Por aquí pasó Hugo Chávez, compadre. Su voz está ahí, viva, sobre este inmenso desierto. 6 años, comandante. 6 años. 6 años. 6 meses. Parecen 6 años. Parecen 6 años, de verdad. Buenos días, amigas, amigos de La Ventana. Buenos días, amigas y amigos de Alba Ciudad. Abrimos La Ventana desde nuestros estudios. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito frente a los controles. Saluda a Luiger Loyo. ¡Eso, Luiger! Entre los micrófonos de La Ventana ya la escucharon, ella es Elsa García. Uy, gracias por esos besos, Luiger. Randall Borges. Y por supuesto, acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos de Amapuche, bienvenidas y bienvenidos. Abrimos La Ventana la mañana de hoy con el DJ Pablo Guzmán, quien hizo este montaje con la declamación que hizo el presidente Chávez de Por aquí pasó, compadre. No, a mí en lo personal me pone la carne de gallina de la emoción escuchar al presidente Chávez declamando esto, ¿no? Es realmente, realmente hermoso. Y hoy, 5 de septiembre de 2013, ya conmemoramos, ¿no? Recordamos al comandante Chávez a 6 meses de su siembra. Y siempre estar allí. Es impresionante cómo, si bien hemos podido continuar con nuestras labores diarias, con nuestra vida, estamos pues ya enrumbándonos dentro de nuestra cotidianidad, como los 5 de cada mes. Se nos clava esa espinita en el corazón, la espinita de la ausencia, la espinita del extrañar a ese amigo, a ese ser maravilloso que entró en nuestros hogares, en nuestros corazones y ya no lo vemos, ya no podemos tocarlo, no podemos palparlo, no lo vemos físicamente, pero tenemos 14 años de legado y tenemos afortunadamente pues todo un archivo con sus palabras, sus pensamientos, libros, sus los libros que escribió Pérez Arcay, los videos, los cuentos del arañero y bueno, comandante Chávez y esa huella, ese tatuaje que quedó en nuestros corazones, pues permanecerá por muchísimos, muchísimos años. Pero bueno. ¿Cómo se le extraña, comandante? Ay, Dios mío. ¿Cómo se le extraña? Ya me estoy poniendo sentimental. No, oye, yo soy llorona. ¿Cómo no? Yo soy llorona, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo van a hacerlo? Bueno. Y cuando uno ha convivido, porque este hombre parte de la familia, ¿vale? Parte de la familia. Así lo asumió el pueblo. Así lo quiere el pueblo, así lo mantiene vivo el pueblo, como parte de la familia. ¿En cuántas casas hay retratos de Hugo Chávez, afiches, fotografías, que lo recuerdan y lo aprecian y aman? No solo la parte física, ahí está la parte emocional. El vínculo emocional que se estableció con Hugo Chávez, incluyendo a sectores de oposición que también lo extrañan, y lo extrañan mucho. No, y también se estableció un vínculo emocional. Nosotros estamos conectados por el amor y ellos por el odio, ¿no? Sí, y ahí estamos, Todavía cuesta, ¿no?, resignarse a esta idea. Aún uno ve los videos, escucha los audios y sigue diciéndose, mira lo que decía el hombre, ¿ah? Mira lo que qué sabio, hablaba, qué noble, sabiduría, qué bueno. Qué estrategia, ¿ah? Ayer me puse con unos amigos a especular. ¿Cómo hubiese actuado Hugo Chávez con el asunto del corte de energía, ¿no?, del apagón este? Que ayer decía el ministro Chacón que habían dos teorías. Una, el sabotaje, y la otra, la impericia, ¿no? Uno se pone a elucubrar. ¿Qué hubiese hecho Chávez? A lo mejor se lanza una de esas estrategias extrañas, así como salió con aquello de la batalla de Santa Inés, Florentino y el Diablo, que dejó a todo el mundo fuera de base y perro, la oposición se quedó como loca. Mírale de este hombre que está haciendo, está asumiendo la cuestión y la asume con tremenda valentía. Y eso, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Hugo Chávez? Yo pienso que ese es Yo creo que hubiera armado un peo. Lo primero que hubiera hecho hubiera sido armar un peo. Esa es la ruta, esa es la ruta que uno tiene que exigirse cada vez que va a emprender algún proyecto. ¿Qué hubiese hecho Hugo sí, Chávez? Sí, señor. Bueno, Randall, y ya que estamos hablando sobre el apagón que afectó a 16 estados del país el pasado martes, pues ayer se dio la rueda, la esperada rueda de prensa del ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Señala Chacón que la manipulación de los mecanismos de conexión de la malla causó la falla eléctrica. El primer informe, una vez que llega el personal de Corpoelec, nos señala que hubo una manipulación de los mecanismos de conexión de la malla, explicó Jessy Chacón. La malla se desprende de su brazo izquierdo sobre el tendido eléctrico, lo que produjo un corto. Lo ocurrido, la cosa es por qué se desprende la malla, es lo que uno se pregunta. Claro, claro. ¿No? Lo ocurrido en este eje de mallas puede tener dos connotaciones, o sabotaje inducido o negligencia en el manejo del sistema de protección de la malla. Maduro anunció este miércoles la creación de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico. Queremos pedirle disculpas a los venezolanos por los inconvenientes ocurridos el día de ayer, declaró el ministro Chacón luego de salir de una reunión con el jefe de Estado y el Estado Mayor Eléctrico. Desmintió señalamientos opositores que aseguraban que la falla fue producto de haber superado los límites de transferencia de la línea 765. El señalamiento que se ha hecho de que fueron excedidos los niveles de transferencia es totalmente falso. Chacón explicó a detalle cómo se originó la falla. La malla se desprende de su brazo izquierdo sobre el tendido eléctrico y, por supuesto, con el nivel de humedad, ella produce un corto que dispara la línea. El primer informe, una vez que llega el personal de Corpoelec, nos señala que hubo una manipulación de los mecanismos de conexión de la falla. Ocurrió otro hecho que también está siendo investigado. En San Jerónimo, el mecanismo de protección también se dispara, sumó. En este sentido, señaló que las investigaciones que actualmente están haciendo las autoridades del Gobierno Nacional ya se han levantado todos los informes sobre las protecciones de la subestación San Jerónimo. Chacón alegó que el mantenimiento más reciente al mecanismo de protección fue el pasado 6 de abril y que esta es realizada cada 6 meses. Para hoy ya todo el sistema está totalmente estabilizado. Las dos líneas están funcionando perfectamente. Aseguró que actualmente el sistema eléctrico tiene capacidad disponible de 20.000 mil megavatios. De igual modo, precisó que la investigación sobre la torre número 6 debe dejar de disipar las dudas. Esas investigaciones ya están en manos del personal de la empresa y de la fiscalía. Como ya lo dijimos, pues lo ocurrido en este eje de malla tiene dos connotaciones, o sabotaje o negligencia. Yo, lo personal, no creo en la negligencia. No, esto lo digo yo. No, una negligencia inducida. Inducida, una negligencia. Sí, capaz que le dijeron a la señora, capaz que le dijeron a la señora del café, cuide la malla aquí un momentico, que ya vengo. Sí. Y la señora, con toda su inocencia, vino y afectó la malla, ¿será? Sí. ¿Esa es la negligencia? Bueno, no sé. El presidente Maduro anuncia la creación de unidad de seguridad del sistema eléctrico. Por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la creación de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico, la cual funcionará como un órgano de fuerzas especiales que garantice la defensa del Sistema Eléctrico Nacional. A través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, informó también la creación de la Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico, que será el motor dinámico de la consolidación de los planes eléctricos. Designé al frente de ambos organismos al mayor general Gustavo González López, patriota y estudioso de la seguridad. También el presidente Maduro instó al pueblo venezolano a consolidar el equilibrio entre generación y consumo, concentrando esfuerzos en la seguridad del sistema contra sabotajes calculados y contra la maldad de una minoría que busca colapsar nuestra patria. Así es. Bueno, de esta información, por supuesto, se va a seguir hablando. El Estado, La creación de esta unidad de seguridad del sistema eléctrico entrará en funciones a partir de la semana que viene y se van a estar informando al país, se va a estar informando al país el avance de estas investigaciones, que fue lo que sucedió en su momento oportuno. Cuando ya se tengan los toros agarrados por los cuernos, se hará público el anuncio. En lo personal, yo descarto el tema de la impericia. No, por eso es que salvo que alguien le haya dicho a la señora que sirve el café, cuide aquí la malla, que ya vengo, sí. No es un argumento, o sea, no me parece una hipótesis sólida. Sobre todo cuando se viene haciendo todo este trabajo fabuloso, un despliegue que en solo 3 meses, casi 4 meses de gestión en el Ministerio de Energía Eléctrica, se ha desarrollado un despliegue de mantenimiento, de corrección, de aumento del bateaje, y una gran cantidad de obras y resultados que se han palpado, pues, que tienen su resultado en lo visible, en lo tangible. Y que ocurra así, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, una cosa como esta, yo de verdad dudo bastante. Picado de culebra, cuando bebe jugo salta. Entonces, tenemos que tener estas cosas bien en claro, ¿no? Por otra parte, mira, algo que debemos destacar y que en este momento es una gran polémica con lo que está ocurriendo, en este caso del CIADI. No sé si, si se maneja la información, o sea, la información está fluyendo sobre este tema. Tiene que ver con el conflicto que Venezuela mantiene con la ConocoPhillips. El retiro, Venezuela anunció su retiro de la CIADI, esta comisión que le regala todos sus bienes al Banco Mundial, depende del Banco Mundial, algo atroz, netamente neoliberal y violatorio además de la soberanía de los estados. Bueno, Venezuela enfrenta este proceso contra la ConocoPhillips, ellos apelaron, la CIADI le dio la razón a la ConocoPhillips, no podía ser de otra manera, alguien que depende del Banco Mundial no puede hacer otra cosa que apoyar el capitalismo, pero el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, recalcó que el gobierno bolivariano va a continuar defendiendo la soberanía de los recursos energéticos del país ante esta pretensión de empresas transnacionales como la ConocoPhillips, que busca alcanzar acuerdos económicos contra Venezuela en un tribunal que se realiza en la CIADI. CIADI significa Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo que está adscrito al Banco Mundial. No son las leyes internacionales, no es la ley de ConocoPhillips, son nuestras leyes que tienen fundamento en esta situación con base en la Constitución, recalcó ayer miércoles el ministro Rafael Ramírez. En este proceso arbitral, el Tribunal del CIADI, conformado por 3 jueces, emitió este martes una decisión en la que algunas aristas reconoce el derecho del gobierno venezolano de acogerse a la jurisdicción nacional, así como a establecer un esquema fiscal favorable a la nación, como ha sido incrementar los montos de regalías y del impuesto sobre la renta que pagan las empresas petroleras extranjeras en el país. Escuchen esta parte. Desde el 2004, ConocoPhillips intentó desconocer el nuevo pliego fiscal aplicado por el gobierno venezolano. Es decir, una empresa que operaba aquí, le digo, no me da la gana de hacerle caso a las leyes de Venezuela, yo me rijo al derecho internacional, por supuesto, gobernado, inducido, manipulado por el Banco Mundial. Y esto ocurrió ante la reforma de la ley de hidrocarburos de 2003 y en especial durante el periodo de apertura petrolera, que era particularmente favorable a las transnacionales petroleras. Cuando el Estado venezolano hace esta nueva y real nacionalización de nuestros hidrocarburos, cobrándole lo que tienen que pagar por regalías a estas empresas transnacionales, con la creación de empresas mixtas incluso, la ConocoPhillips y en aquel momento la Exxon también, dijeron, no nos da la gana hacerle caso a la legislación venezolana. Bueno, ellos se creen por encima de nuestra soberanía. Es allí donde parte este conflicto y Venezuela va a seguir luchando, abrazo partido, porque se revierta esta decisión de la CIADI, que es la misma decisión del Banco Mundial y del reino del capitalismo. Exactamente. Y bueno, vamos, ya la próxima media hora pues profundizaremos sobre otras informaciones. Son las 10:22. Vamos a una pausa y este temita se lo dedicamos con mucho cariño a aquellos que están detrás del apagón del martes, aquellos que ahora quieren, porque también la ministra Iris Varela anunció que están buscando, tienen todo un plan de desestabilización en las cárceles. De hecho, hasta están sacando reportajes de un supuesto periodista inglés que se metió entre los presos en Vistahermosa y unos reportajes de cómo están en hacinamiento y sufriendo, cuando resulta que la cárcel de Vistahermosa en Ciudad Bolívar está a punto de batir el récord Guinness en deporte, en aeróbics, un montón de cosas que se están haciendo con los reclusos. Eso lo ampliaremos más adelante. Pero esta gente, mira, que busca desestabilizar, que ellos van primero a las universidades, después intentar con los hospitales, después la parte eléctrica. Ahora se van a meter con las cárceles otra vez. Con lo de la comida. Ahora, bueno, con lo de la comida tiene tiempo y eso realmente es grave, y me parece que si bien se han tomado acciones, todavía el gobierno no ha terminado de agarrar el toro por los cuernos, y hay que decirlo con todas sus palabras. Sí, vale. Hay que decirlo con todas sus letras. Tema bien complicado. Pero igualito le decimos a esos sectores que quieren acabar con la patria, que quieren acabar con la revolución bolivariana, que no volverán, lo dice Cristóbal Jiménez. Ya. Y copellanos, esos nunca volverán. Y volverá la doncella a los brazos del galán. Volverá a verse en las calles una mula y un chalán. Un butaque de madera, una vaca en un zaguán. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. Volverá a adornar la luna, el cielo de Pakistán. Puede volver y yo

y ese son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería ni cantarte. Si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez. Y esto que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no muere en sus ideales. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Revolucionarios no mueren, sus ideas se reproducen, viven en lucha y victoria, principio que nos conducen. El árbol de las tres raíces está más robusto, ahora lleva dentro de su ser a cuatro hombres justos, a Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora. Se les unió Hugo Chávez, el hombre del por ahora, que ahora es un para siempre, vivirán nuestras memorias. Comandante amigo, para ti honor y gloria. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Rodbexa, Chávez un libertador. Y una de las cosas que dice Rodbexa, no, aquí quiero hilar varias cosas, ¿no? Ajá. Una de las cosas que dice Rodbexa es que, bueno, cómo no quererte, comandante, impulsaste el deporte, la cultura, las artes. Y ya que estamos hablando de deportes, pues ya más de 6.000 atletas participarán en los Juegos Nacionales Juveniles. Ayer la ministra del Deporte, Alejandra Benítez, informó que más de 6.000 atletas participarán en los Juegos Nacionales Juveniles en 41 disciplinas deportivas. Hoy es una fecha de fiesta para Caracas. Por primera vez, luego de 19 años, la capital recibe los Juegos Nacionales Juveniles. Ya era hora, ¿no? Sí, señor. Fíjate tú, más de 6.000 atletas estarán presentes en los Juegos y aproximadamente 9.300 personas, incluyendo los deportistas, estarán involucrados en la actividad entre personal técnico, logístico, árbitros y jueces. Dijo Benítez, dijo que bueno, que aquí estarán presentes pues los mejores atletas entre 12 y 19 años. Los mejores atletas de Venezuela. También en el acto, la ministra y atleta presentaron a la mascota oficial del evento. Se trata de Cacri. Es el nombre de la mascota, que es un perrito mestizo, un perrito callejero. Con él queremos promover el rescate de los animalitos abandonados que están en la calle y queremos que nuestros atletas y delegaciones apoyen esta causa. Y ya que... Oye, aunque lo escribieron de una forma inusual, Cacri es C... Sí, no lo escribieron para darle el toque fashion. Sí, sí, porque Cacri, ¿no?, es callejero criollo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que Benítez indicó que durante la celebración de los Juegos enviarán un mensaje para que todos cuidemos nuestros espacios, que las personas dejen, por ejemplo, de botar basura en la calle y que poco a poco podamos rescatar esos espacios abandonados. De verdad que es muy simpática la mascota, que por cierto, eso fue un concurso, se abrió un concurso y Cacri fue quien ganó. Y ya que estamos hablando de Cacri, pues bien bonita una nota del Ciudad Caracas, es todo un trabajo sobre el presidente Chávez, que dice amigo de los animales, de guardián y brazón. Entonces, bueno, el trabajo te cuenta lo de la perrita que el comandante Chávez rescató en una carretera, pero también hace referencia a guardián. El 18 de mayo de 2003, Chávez hizo solo presidente número 150 en San Rafael de Mucuchíes. Allí unos niños le regalaron un cachorro de raza Mucuchíes, perros que crían en el lugar. Dijo Chávez, pero miren lo que me han traído aquí, ¿cómo se llama el perrito?, preguntó el comandante. Nevado, le contestan los niños. En eso Chávez se acerca a los infantes y sostiene el pequeño cachorro que se movía inquieto, tratando de escaparse de los brazos del comandante, y le dijo a los niños, ¿saben a quién se lo voy a llevar para que me lo cuide? A Rosinés. Eso. En ese instante, rememoró el histórico momento en el que el pueblo de Mucuchíes le regaló al libertador Simón Bolívar un ejemplar de esos canes en 1813 y destacó que esa raza de perros homónima del lugar era la única criolla de Venezuela. Sin embargo, reconoció también que la llamada Cacri, composición de callejero criollo, es muy popular. Con su elocuente manera de recordar su pasado, evocó: yo tenía un Cacri que se llamaba Guardián. Yo sí quería ese perro, chico. Una vez le pasó Balbino Morales con la camioneta Power, la roja, por encima al perro y le partió una pata. Pero así andaba el perro. Y entonces una vez lo regalaron y el perro se devolvió y llegó a la casa, arrastrándose, vale. Y murió anciano el perro guardián, un perro que tuve Cacri. Ahora tengo un Nevado. Caray, caray, caray. ¿Eh? Anécdotas. Y bueno, y ahí está, pues, recordemos que primero le pusieron Brazón, después le pusieron Nevado, que acompañó al presidente Chávez pues hasta su última morada. Pero es que también en este trabajo te hablan de la Tragavenado de Chávez, te hablan de Felipa la Morrocollita, te hablan de los dos loros que parecían 100, que gritaban ¡Viva Chávez! No solamente decía ¡Viva Chávez!, sino que soltó al lorito, y el lorito pues, estaba detrás de una lorita, y al final volvió el lorito, una cosa así, ¿te acuerdas de eso? Cómo no. Mira, vamos a abrir la participación también en la ventana. Recuerde, la forma de comunicarse con nosotros, 562-7949, 562-3953. Esas son las vías telefónicas. Y por la vía de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada de una vez, le atendemos con los buenos días. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te ha ido? Oye, no quisiera yo referirme a lo que dijo la señora acerca de que se está atendiendo más a las comunas y tal, pero se está acentuando la escasez alimentaria, te lo digo porque lo he presenciado, tengo 2 días justamente en eso. Yo creo que Maduro, en su sala de guerra, porque Maduro está montado en una sala de guerra, tiene que ponerse, fajarse más duro los pantalones de lo que los tiene. Y yo creo que Maduro debe hacer lo que no hizo Chávez. Mira, tomar por asalto a la Polar y a toda esa gente grande que produce alimentos y poner... Yo recuerdo cuando el golpe petrolero y el golpe de la cuestión de la gasolina, que los próceres pusieron varios camiones militares con café, harina, pan y pollo, aquello era y vean cola, la gente cobraba, veía sus cuestiones. Yo creo que tenemos que declarar una emergencia alimentaria, aparte de toda la... Esta gente está tirando en todos los flancos, no vayan a pensar de que esto solamente... Sí, mira, porque es que el aumento es generalizado, hermano, todo, porque no es solo los alimentos. Estamos hablando también de bienes y servicios, de los servicios no que se mantienen, pero otros bienes, ropa, dígame ahora cómo hacen la gente, los padres con los uniformes, las cosas para los estudios. Los grandes capitalistas están montados en esa onda porque ellos están jugando el doble juego. Ellos la escasez la hacen por cuestiones políticas, pero a su misma vez, o a su vez, valga la redundancia o la mala expresión, ellos están pero ganándose un billete, pero del tamaño del Guarayarrepano. Sí. Entonces ocurre lo siguiente, es generalizado, Hernando. Yo cogí ayer varias colas y aquellas críticas eran horribles. Yo me quedaba callado la boca y oía lo que sí era oír. Entonces, si eso, estamos ahorita en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo que viene es cabilla, pero cabilla dura. ¿No creen ustedes que solamente es la cuestión de la luz? Como dijeron ayer, si yo por ahí que después vendrán por el agua, no sé, una llamada telefónica que tuvieron ustedes. Esa gente tiene el típico comportamiento norteamericano. Cuando está ocurriendo algo en una parte, está ocurriendo otra en otra parte. Ese es típicamente norteamericano. Entonces, él mismo lo dijo en estos días, de que estaban reunidos en el Pentágono para fruncir a Venezuela por los alimentos. Estaban haciendo una reunión que duró 4 horas. Imagínate tú, 4 horas solamente dedicado a la agenda de Venezuela. Imagínate tú. Sí. Entonces, que no se habrá dicho ahí, ¿no? Yo pienso que Maduro debe tomar definitivamente el toro por los cachos y militarizar la Polar, lo que haya que militarizar, mano, y sacar esa harina. A Mendoza, sí. Mira, mano, si a Mendoza hay que expropiarlo, expropiado. Así tiene que ser, mana, porque mira, te digo, vamos a llegar a diciembre, vamos a llegar, bueno, mira, vale, te digo, con estas miras, con ellos tienen esa, ellos tienen la mira puesta el 8 de diciembre, hacia allá van. Si la revolución afloja en diciembre, mira, van con todo para el revocatorio y esto se va a acentuar. Oye, Maduro debe hacer un cambio, pero lo que se llama radical, 180 grados en esa mesa de guerra que tiene, porque esto está poniendo feo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, camarada. Fíjate, esto... Yo coincido con lo que está diciendo nuestro amigo. Coincido plenamente porque es una situación de caos provocada, inducida, la que tienen con toda la ola de especulación en los rubros alimenticios, en los rubros de bienes. Todo ha aumentado de una manera bárbara. Y esto, además, sumado a la escasez de productos, al acaparamiento, al desvío de productos, es que... esto afecta el día a día del pueblo venezolano. Y es algo sobre... Oye, ahorita está en el tapete, entendemos bien, lo entendemos con el compromiso revolucionario y con el compromiso del internacionalismo, entendemos el asunto Siria, porque el asunto Siria es el asunto Venezuela. Es el mismo asunto. No hay una cosa aislada de la otra. Está en el tapete el tema de la ley habilitante, está en el tapete el tema eléctrico. Pero caramba, yo quisiera y quisiera mucha, la gran parte del pueblo venezolano, sea de la tendencia política que sea, que esté en el tapete el tema de la especulación, del combate férreo que hay que hacerle a la especulación. Exacto, uno no puede entender. No es un asunto de escasez, hablemos de acaparamiento, porque escasez de alimentos no hay, los tienen acaparados y los revenden, y hay mafias y especulan precisamente porque los desaparecen. Uno no puede entender, sobre todo desde parte del empresariado privado. Hay dos cosas que yo no puedo entender. Una, de parte del empresariado privado, cómo después de esta reunión que tuvo el presidente con los gremios, con los grandes empresarios de los rubros de alimentación, sigue la misma situación de parte de esta gente que está saboteando, que son los que tienen el 70% del control sobre lo que se consume en el país en cuanto a alimentación se refiere. 70% del control lo tienen ellos. Y tampoco puedo entender, que es la otra cosa, cómo con todo el despliegue que se ha hecho de Abastos Bicentenario, Mercal, Supermercados Bicentenario, Pedeval, etcétera, cómo no se ha puesto un control rígido, férreo, bueno, con principios militares hay que meterle, porque hay que tener una disciplina, totalmente inamovible en cuanto al funcionamiento de la red de distribución de alimentos por parte del Estado. Esto tampoco lo puedo entender, porque caramba, se está saliendo todo de control y esto lo está sintiendo la gente en las calles. La recomendación, como lo hacíamos en estos días, a inteligencia, a la gente que tiene que ver con el alto gobierno, el más alto gobierno, si no pueden salir ellos a las calles a poner el termómetro, porque es muy bonito cuando llega el ministro de Alimentación a un Abasto Bicentenario, un supermercado bicentenario, eso está surtido completico. Se va el ministro, ¡brum!, desapareció todo. Llega el presidente, inaugura un abasto bicentenario. Hay que revisar. La red de distribución de alimentos, de venta y distribución de alimentos del Estado, hay que revisarla, porque insisto, los corruptos dentro de esa institución no son los 5 que metieron presos hace un mes. No. Entonces, o sea, ahí hay corrupción fuerte, y esa corrupción puede ir desde el gerente hasta del vigilante que está en la puerta. Sí. Hasta el vigilante que está en la puerta. Métele el ojo completamente a todo eso. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están, camaradas? ¿Cómo les va? ¿Quién por allá? Antonio Perazo, por aquí. Hola, Antonio. ¿Cómo le va, Antonio? Buen día. Mire, mis camaradas, ustedes saben que el día que se fue la luz, que hubo un apagón. Ajá. Martes. Se fue la señal de la emisora de donde estamos hablando. Sí. Y como a los 5 minutos se comenzó a escuchar algo distinto, y se fue metiendo una emisora escuálida, golpista, sí. RCR. Sí, es la que se mete en nuestra señal. Estamos al tanto de eso. Entonces, pero fíjate tú la gravedad del asunto. Dicen que no es un golpe. Eso, a todas es un golpe. Claro. O sea, es mi concepto, mi forma, claro, de pensarlo. Claro. Ahora, fíjate una cosa. Ellos no tienen esa frecuencia, no la tienen ellos en FM. Ellos salen en AM. ¿Cómo se va a meter una frecuencia AM por FM? Fíjate, y los que más o menos sabemos algo de radio, sabemos que eso es bien difícil, que una emisora, si no tiene un transmisor en FM, no puede salir así, o sea, de verdad que es tremenda la cosa. Claro, claro, preocupante. O sea, de verdad, mira, el llamado es para que investiguen eso. Sí, sí, eso por un lado. Y lo otro, hermano, nosotros estamos tomando también esas previsiones, porque se nos cayó la señal, lamentablemente, ya estamos también tratando de solventar esas vicisitudes con equipos que se están adquiriendo para la radio y para evitar ese tipo de cosas, pero también el llamado que se hace y que haces de verdad con toda responsabilidad se le hace a Conatel, porque es una revisión que se tiene que hacer sobre una situación extremadamente irregular. Ya nosotros pasamos de todas maneras la información. Un aspecto momento muy delicado, porque fíjate que inclusive después que vino la señal nuevamente, la señal estaba muy débil y de verdad todavía se escuchaba la otra emisora metida. Sí, sí. Entonces, eso de verdad. Nosotros verdad, no hicimos, hicimos el chequeo y de verdad, bueno, la situación nos preocupó y no es la primera vez que pasa, ¿eh? Lamentablemente. Sí, yo porque no siempre que soy muy radio oyente y siempre estoy pendiente de todas las emisoras del Estado. Pues. Claro, claro. Oye, gracias por el diagnóstico que nos has hecho también y por la revisión constante. Eso es Contraloría, hermano. Gracias por hacerla. Gracias a ustedes, camarada. Un abrazo. Es que, bueno, fíjate, Randall, es que son muchos flancos de ataque. Y es verdad que hay que ser un pulpo para poder repeler todos los ataques que está recibiendo el gobierno de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. Y obviamente, bueno, son tantos flancos que hay uno que es bastante fuerte, que es el de la distribución de alimentos, porque, insisto, no hay escasez. Lo que hay es acaparamiento y especulación. Esto pues todavía, ¿no? Falta efectividad. Pero mire, señores, si hay que agarrar, intervenir esas instituciones y despedir a quien se tenga que despedir y meter preso a quien se tenga que meter preso, por favor, que sea. Yo creo que el pueblo lo va a aplaudir, pero eso tiene que ir acompañado con un rápido plan de acción de distribución de alimentos, que la gente, ok, metieron preso a quien tenga que meter preso, pero también que la gente empiece a ver la comida en los anaqueles. Porque tiene que ir rápido, rápido, veloz. Si hay que importar comida, que se importe, ¿no? Mira, el pueblo lo que le interesa es ver sus alimentos en los anaqueles, porque no hay nada más preocupante, nada más, digamos, que baje la moral, que nos haga poner furiosos, que ve una nevera vacía. Y no vacía, bueno, porque claro, no hay plata en el bolsillo, sino porque sencillamente desaparecen los productos, ¿vale? No, bueno... Bueno, o sea, yo he ido también a supermercados y si bien he visto falta en los artículos de limpieza, realmente cuestión de alimentos, no, la cosa no la he visto tan pero grave. No, es, ¿no? Que son varios problemas, no es solo el desabastecimiento que hay en muchos de ellos, sino también el alto costo, cómo dispararon los precios tremendamente, que ese es otro problema, sí, que se suma. Eso sí, porque vas de repente a un supermercado donde que está bien surtido, pero si dice... Yo estoy traumatizada por las papas a 100 bolos, una papita frita. Es que no hablemos solo de eso, hablemos de otros productos, inclusive de primera necesidad, que oye, uno ve cómo le aumentaron el 20, 30% a muchos productos, caramba, y entonces ahí se ve 20, 30% sobre lo que ya le han venido aumentando a lo largo del año. Entonces uno ve un producto que te costaba 40 bolos, ahora te cuesta 70 y así va, y, caramba, esto también... Golpea. Sí, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice Enoel García, 6 meses de tu siembra y a pesar de mi enorme dolor porque no estás con nosotros, hoy más que nunca seguiré siendo chavista y seguiré con tu legado, mi comandante. Aquel 8 de diciembre el comandante nos dejó una misión, más que todo seguir apoyando a Maduro. Desde el cielo Chávez nos guiará y Maduro es el hijo de Chávez. Viva la revolución, viva Bolívar, que viva Chávez. Hasta la victoria siempre viviremos y venceremos. Dice Randy Bravo Segovia, a 6 meses, tú continúas siendo nuestra estrella que guía nuestros pasos. Los que caminan fuera de tus enseñanzas no son dignos de llamarse chavistas. Bueno, seguimos revisando informaciones. Por acá le tengo una, ¿verdad? Que quiero compartirle. Ajá. Ya la carrera electoral arrancó. La carrera con miras al 8 de diciembre arrancó. Y hoy, ante el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos van a escoger su ubicación en la boleta electoral para estas elecciones municipales. Desde las 9:30 de la mañana, representantes de partidos políticos podrán seleccionar el lugar que van a ocupar en la boleta electoral a utilizarse en las elecciones del 8 de diciembre. El CNE va a notificar a los representantes en qué orden elegirán su posición en la boleta. Se prevé que la institución tome como referencia los números de voto lista obtenidos por los partidos en las elecciones concejales del año 2005, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que indica que la selección se regirá por la última elección de cuerpo deliberante correspondientes a la circunscripción electoral respectiva. ¿Qué significa esto en un idioma más fácil? De acuerdo a cómo quedaron los resultados de las elecciones de alcaldes y concejales del año 2005, en ese mismo orden el CNE va a sugerir y presentar la propuesta a los partidos políticos para que ellos escojan su lugar de acuerdo a ese orden de llegada. Si usted llegó detrás de la ambulancia, no aspire, por favor, a estar por allá de primerito. Si su partido político llegó de primero, será el que tenga derecho a elegir en qué lugar va a ubicar su tarjeta. Esto es lo que quiere decir este artículo 70 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Este año el entonces movimiento Quinta República, en aquel año todavía no estaba creado el PSUV ni siquiera, obtuvo el 38% de los concejales, seguido de Acción Democrática, que obtuvo 9%. Así que no venga ahora Primero Justicia a querer pasar por encima de los adecos, porque esas elecciones, en aquellas elecciones, quedaron primero los de Acción Democrática que la gente de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, etcétera, etcétera. De todas maneras, ese es un rollo que tendrán que resolver ellos, que se atajen a cuchilladas, a navajazos, como quieran. El punto está en que el Partido de la Revolución tiene el primer derecho a elegir, porque es el partido que mayoritariamente fue votado. Bueno, y ya que estamos hablando del tema electoral y sin ánimo de quererle hacer publicidad a ese canal de televisión, pero esto hay que verlo, señores. Este jueves a la 1:00 p.m, Ernesto Villegas será entrevistado por su hermano Vladimir en Globovisión. Hoy estaré en Globovisión con mi hermano Vladimir en su programa Vladimir a la 1. Espero sus opiniones, críticas y reflexiones, comunicó el candidato de la Revolución Bolivariana a la Alcaldía Metropolitana a través de su cuenta de Twitter. El candidato de la Revolución Bolivariana a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, será entrevistado hoy por su hermano Vladimir en el canal privado Globovisión. Ernesto y Vladimir Villegas, recuerden que, bueno, ambos son periodistas. También tiene otro hermano periodista que es Mario Villegas, que ese sí opositor de estos de uña en el rabo. Vladimir también, pues, es opositor, aunque él dice que es de izquierda, pero ajá, Vladimir es opositor. Pero bueno, tanto Ernesto como Vladimir son hijos de Cruz Villegas, quien fue militante del Partido Comunista de Venezuela y uno de los más importantes dirigentes obreros del movimiento sindical venezolano. Reconocidísimo y apreciadísimo el legado de Cruz Villegas, y bueno, creo que el único que se mantuvo firme ha sido Ernesto. Hablando de los periodistas, hacia Villegas, ¿no? ellos son un montón de sí. Muchachos. Ahora, ellos son seis hermanos. Ahora, vale la pena, sin ánimos de hacerle propaganda, como tú dices, a este canal, vale la pena bien ver esta entrevista, porque son dos visiones, no solo políticas, ¿no? Uh-huh. Sino dos formas de hacer periodismo. Sí. Allí hay dos formas de hacer periodismo, y sin ánimos de atacar a uno u otro o defender al otro, yo me rijo por el último enfrentamiento, digamos, desde lo periodístico, donde ambos hermanos actuaron como entrevistados, que fue ante las entrevistas que le hizo el periodista cubano aquel Ismael Cala, ¿no? Él es cubano, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Cubano. Formado en la Revolución Cubana y se fue a Miami. Pero como tiene un dejo medio mexicano. No. Lo formaron en Cuba, se graduó en Cuba con honores. El hombre, de verdad, muy buen profesional. Y después se fue a hablar mal de Cuba a los Estados Unidos. Pero bueno, esa es su opinión. Esa es su vida. Él verá qué hace. Pero la referencia, la última referencia que tenemos en ese aspecto fue esa, ¿no? De ambos hermanos. Una en la cual, de verdad, no vio como Ismael Cala le dio un paseo a Vladimir, donde trastabilló el hombre en sus respuestas, lo indujo hacia donde él quería llevar, llevó la entrevista a placer el señor Ismael Cala. Y la otra con Ernesto, bueno, no pudo. Ismael Cala estaba revolviéndose en esa silla, revolviéndose de la rabia, porque Ernesto Villegas de verdad le dio una gran lección, no solo en aquel momento como ministro de Comunicación e Información, sino como periodista. Y este enfrentamiento, este round va a estar muy bueno desde lo periodístico. Ojo, no queremos meternos en asuntos familiares ni nada por el estilo. Desde lo periodístico vale la pena apreciar esta entrevista que hoy el candidato a la alcaldía mayor va a estar ofreciéndole en el canal de noticias Globovisión, hay que decirlo. No, bueno, sí, el canal de noticias Globovisión. Y si hay algo que hay que reconocerle al programa de Vladimir Villegas, que en lo personal lo he visto, es que bueno, es un entrevistador bastante respetuoso con los invitados, sí, que vienen del gobierno bolivariano. Y hay que rescatar esto para el periodismo. Sí, y hay que rescatar eso. O sea, para el periodismo que realmente hay que rescatar. Es un entrevistador respetuoso, las entrevistas son gratas, y que bueno, que un día te tiene a un invitado a la revolución, al día siguiente te tiene un invitado a la oposición, y así lo va manejando. O sea, realmente, o sea, no le hago propaganda al canal, que me sigue pareciendo una porquería, pero pienso que el programa de Vladimir Villegas es un buen punto de referencia para medir el termómetro. Sin embargo, yo opino que el equilibrio político no se basa en que tengas un entrevistado de un bando y otro entrevistado. Ahí no se basa el equilibrio. El equilibrio se basa en no

Cielo y Caracaso. Muertos, desaparecidos, humillación y maltrato. Fue la respuesta de Cat por yo levantar la mano. Llegó el 4 de febrero del año 92 y militares patriotas también alzaron su voz. Allí se cambió la historia, hay un antes y un después. Moría el punto fijismo, vino un nuevo amanecer. ¿Quién te canta que es el pueblo? Tú sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no, nunca volverán. Recuerdo que por ahora, cuando por TV salió, era lo más parecido a lo que soñaba yo. Vendrán nuevas situaciones, así dijo con fervor. El país debe enrumbarse hacia un destino mejor. Y llegó el 98, eran tiempos de elecciones. Y se abría una esperanza que llenaba de emociones. Aquí ganó el comandante, el del 4 de febrero. Y ya se notan los cambios que tanto nos merecemos. ¿Quién te canta que es el pueblo? Tú sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no, nunca volverán. Ni traidores, oportunistas de oficio, siempre despreciaron al pueblo, nunca lo quisieron y por eso nunca volverán. La hegemonía se les acabó, te prometo, comandante, nunca volverán. Este es Reni Olivares, te prometo, comandante, promesa que hacemos todas y todos los que creemos en las causas justas del mundo, para mantener vivo el legado de Hugo Chávez y para mantener vivas la dignidad de todos nuestros pueblos. Son las 11:08. Y bueno, ya que estamos hablando de causas justas, pues tenemos que hablar sobre la situación en Siria. Y recordemos, a 6 meses de la partida de Chávez, que él se pronunció ante esta situación, haciendo un llamado a la paz mundial. Abogamos por la paz en Siria, por la paz en el mundo, clamó Chávez en una rueda de prensa donde fijó posición con respecto a la crisis en el país árabe en octubre del año pasado, hace poco menos de un año. ¿Será que hay alguien humanamente humano, permítanme la expresión, que puede estar de acuerdo con la agresión a Siria ahora? Dijo en medio de la crisis diplomática entre Turquía y el gobierno de Bashar al-Assad, sin dudar que la situación en la nación árabe fue organizada desde afuera. Son crisis provocadas, planificadas y provocadas, apuntó y reiteró el espaldarazo al gobierno sirio. ¿Cómo no apoyar al gobierno de al-Assad si es el gobierno legítimo? ¿A quién apoyar? ¿A los terroristas? ¿A los que llamaron Consejo de Transición, que andan matando gente por todos lados? En el conflicto diplomático entre Siria y el gobierno turco, al-Assad había acusado a Turquía, Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, entre otros países, de apoyar a grupos terroristas mediante el suministro de armas y dinero, así como de entrometerse en asuntos internos de Siria. En su respuesta a los periodistas internacionales, el líder venezolano señaló que el mandatario sirio había hecho esfuerzos, concesiones e incluso se llamaron elecciones donde fue reelegido, pero apuntó que eso no importaba para los que querían derrocarlo y eliminarlo, como hicieron con Gaddafi. Veamos el mapa, dijo Chávez, lo que significa Libia en el centro norte de África, reservas de petróleo, grandes reservas de agua, además de la tarea por la unidad de África de Gaddafi durante su gobierno y el apoyo que ofreció a los países más pobres del subcontinente. ¿Cómo era el nivel de vida del pueblo libio? ¿Alguien ha estudiado eso? Expresó, y Chávez lamentó que el mundo haya entrado en la nueva era imperial. Y ya que, fíjate que Chávez lo dijo, ¿no? Estas denuncias de Al-Assad, y aquí el Washington Post lo comprueban, ¿no? Que fue lo que denunció Chávez, que bueno, que Al-Assad había dicho que mira, el gobierno turco, el gobierno de Qatar están financiando a los mercenarios. Pues oigan esto que dijo John Kerry ayer. Toda la invasión completa. Kerry revela que los países árabes, es decir, Turquía, Qatar, y los mismos que estuvieron financiando a los mercenarios, todo, Kerry revela que los países árabes ofrecieron pagar los gastos de la invasión a Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo en la audiencia del miércoles que los estados árabes han ofrecido pagar la totalidad del derrocamiento del presidente Bashar al-Assad si los Estados Unidos toman la iniciativa militar. Con respecto al ofrecimiento de los países árabes de asumir los costos, la respuesta es profundamente sí, dijo Kerry. Esa oferta está sobre la mesa. Cuando, imagínate tú, tremenda loca, cuando la representante Ileana Rosletinen, republicana por Florida, le preguntó acerca de cuánto aportarían los países árabes, Kerry dijo que se han ofrecido a pagar todo, la invasión completa. De hecho, algunos de ellos han dicho que si los Estados Unidos están dispuestos a hacer la cosa completa de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente en otros lugares, ¡qué bonito! Ellos pagarán el costo, dijo Kerry. Así de dedicados están ellos a esto. Eso no está en las cartas y nadie habla de ello, pero ellos están hablando seriamente de que esto se haga. Ahora, ¿cuál es el interés de Qatar por derrotar a Bashar al-Assad? Hablemos de Qatar, de Arabia Saudita, monarquías árabes donde más del 70% de la población no tienen el derecho a la educación. Porque mucho circuito de Fórmula 1, mucha arquitectura fabulosa. ¿Por qué? Porque son paraísos de blanqueo, son paraísos fiscales. Pero ¿cómo vive el pueblo qatarí? No, ¿cómo viven en Arabia Saudita? Es la más grande desigualdad. Claro, ¿y cómo viven? Y desigualdad que es que el emir, los emires, tienen todo el dinero del mundo, pero el resto del pueblo es pobre, sin salud, sin educación. Pero más allá, Arabia Saudita, donde cuando las mujeres van a un restaurante de comida rápida tienen que poner un biombo porque nadie las puede ver. O donde le prohíbe la entrada a un modelo que estaba guapisísimo por ser demasiado guapo. Y entonces ser una tentación para las mujeres. Ese es el progreso de los Estados Unidos. Esos son los países que ganan esos países, por favor, con la invasión a Siria. Son países petroleros, a lo mejor es que se quieren repartir, ¿qué? Negocio. Quitarle el negocio a los rusos por el oleoducto que pasa por allí. Los oleoductos que pasan. ¡Ay, papá! Mira, tenemos llamada telefónica. Le atendemos con los buenos días. Buenos días, amigos. Buen día. Luisa González. ¿Cómo le va, Luisa? Hola, ¿cómo estás, Luisa? Bien, ¿y ustedes, amigos? Bien, bien. Bueno, aquí a seis meses de la siembra del comandante, recordando. Y bueno, quería compartir con ustedes lo que para mí fue el momento más difícil, dentro de todo lo difícil que era esa situación. Para mí fue doloroso cuando mi hijo, que ahorita tiene 10 años, me dijo llorando, mamá, yo siempre quise abrazarlo. Y para mí fue tan fuerte porque yo también siempre quise lo mismo, abrazarlo. Y pues la verdad que confieso tener envidia de la gente que tuvo esa oportunidad de hacerlo. Tuve la dicha de darle la mano, ¿vale? Una vez. Ay, mijo, yo ni eso. Yo lo vi cerquita, eso sí, lo vi cerquita, pero está ahí. Lo otro que quería comentarles, yo no sé si le pasa a otra gente, pero a mí me pasa que yo veo los videos de Chávez cuando estaba joven, cuando asumió la presidencia por primera vez, toda esa trayectoria de Chávez, el cambio que él dio, no solo intelectualmente, no, el cambio físico, espiritualmente, sino físicamente. Yo digo, wow, cómo Chávez en los últimos años de su vida estuvo como que transmitiendo una dulzura, una paz con su rostro. Dulzura, paz y un cuerpo imponente, porque era un flaquito que fue pasando y no era que se engordó, sino que uno lo veía grande, fuerte, así, imponente. Ajá. O sea, una presencia magnética. Magnética y como la figura de un padre, ¿no? Que tú lo veías fuerte, físicamente protector y a la vez bondadoso, amoroso. Sí. Cuando yo les comentaba en estos días del caso de Obama y de Netanyahu, que yo los veo como que se van volviendo feos, yo digo, es la maldad, ¿no? Que los ha vuelto feos. Y en cambio nuestro Chávez se puso cada día como que más hermoso, lindo. por esa espiritualidad y esa bondad que bueno, sí, que trasciende y trascendió. Y bueno, a Enza le recomiendo, si puede entrar, ajá, al perfil de Helvética Juramentada, en los favoritos, el penúltimo de los favoritos habla de las papas Pringles. Dice cáncer en lata, si puede lo leer. Sí, ok. Un beso, amigo. Un beso grande. Dale. 11 con 15 minutos y bueno, comentamos sobre lo que tiene que ver con el tema internacional y bueno, ya la decisión está, que es una decisión, oye, bien peleadita, ¿no? No les fue fácil ni siquiera en esta comisión de exteriores del Senado en Estados Unidos. Decisión de 10 a 7. Esta es la comisión que representa a los principales grupos políticos, los grupos fuertes de los partidos políticos. Lo representa esta comisión. Ayer, mientras estaban dando su discurso, llama la atención ver a los partidarios de la paz que estaban allí levantar sus manos manchadas en rojo, como simbolizando, uh-huh, sangre, y con camisas que decían no a la guerra, etcétera, uh-huh, ¿no? En una clara protesta a las intenciones belicistas del gobierno de los Estados Unidos. Fue bien cerradita, pero esto no necesariamente simboliza que la Cámara Alta, la totalidad del Congreso, vaya a apoyar el asunto de la guerra. Yo sí creo que hay una salida, una esperanza de una salida elegante de este rollo en el que se ha metido Estados Unidos, o por lo menos Obama. Esperemos. Creo que puede haber una salida elegante cuando el Congreso de pronto le diga, mira, no lo aprobamos. Y entonces, bueno, ya quedará de Obama si la presión que hay sobre él de parte de los grupos empresariales que comercian con armas en los Estados Unidos, ya quedará de él si hace la invasión o no la hace. Porque el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de no pararle ni media al Congreso y lanzarse su aventura. Pero veremos si él se apega a cualquiera de las decisiones. En todo caso, yo pienso que esto está decidido, sí, pero hay esa lucecita de esperanza de alguna salida tal vez medio elegante, de medio diplomática. Decía, bueno, el Congreso me dijo que no, bueno, está bien, no invado. Porque cada vez se le va acercando más la cosa. Y con la presencia de aquel navío enviado por Rusia, un navío que enviaron ayer a las costas del Mediterráneo, que le conocen en los diferentes mares del mundo, lo conocen como el asesino de portaaviones, que también es un buque para interceptar submarinos. Con la presencia de este buque en el Mediterráneo, creo que la cosa tampoco está muy fácil. No, entonces, vamos a ver. Vladimir Putin le lanzó una especie de ultimátum. Hay diferentes personalidades en Rusia que han estado conversando, han estado dando sus declaraciones bien contundentes. Uno de ellos fue Mijail Gorbachev, ¿no? El expresidente de la URSS, de la Unión Soviética. Mijail Gorbachev, en una entrevista en un diario en francés, le dijo al gobierno de los Estados Unidos que no se lance en esta aventura sin tener las pruebas y que no se le puede creer solo al gobierno de los Estados Unidos, porque ya hay antecedentes de que ellos han mentido cuando quieren hacer sus invasiones. Bueno, son las 11:19 minutos, tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cuente. Margot. Ajá, Margot, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Chévere. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Mira, te estoy llamando. Bueno, por eso lo de la guerra es horrible. Yo vi, uh-huh, ayer con las manos rojas ahí mismo donde estaban hablando esa gente. Y sí, bueno, y esa gente no se da. Y bueno, ya el Obama, premio Nobel de la Paz. Ya, yo estoy asustadísima con eso, te voy a decir. Es preocupante. Estoy muy preocupada porque ellos no, como lo dijo Chávez, dejen que los demás piensen. ¿Verdad? Chávez lo advirtió hace años, uh-huh, imagínate, está pasando ahorita. Te estoy llamando por lo del Bicentenario. Ajá. ¿Te acuerdas que hablé contigo esta semana, Rando? Sí, claro. Que Luis trabaja ahí. Sí. Los muchachos, mi hijo está trabajando en el turno de la noche. Sabe que él estudia de día y eso, uh-huh, y está problemático porque sufre de la vista y le está afectando mucho. A ellos les revisan desde los zapatos cuando salen. Ahí los ¿cómo se llaman? Los milicianos y el personal de seguridad. Si ellos están en los estantes, en todas esas cosas, ellos están rodeados, ellos los rodean. Los tienen vigilados desde que entran hasta que se acuestan a dormir a las 2, a las 3 de la mañana y se levantan a las 5. Cuando salen, le revisan desde los zapatos, los van revisando todos, los mandan a levantarse la camisa, le abren los bolsos, le revisan la ropa. Entonces, ¿cómo es que los muchachos no son los que roban? Porque mi hijo trabaja ahí y mi hijo sabe que ni siquiera se puede comer un paquete de galleta ahí porque son... Claro, claro, es que ahí no vayamos a meter a los muchachos, a la gente que menos tiene que ver. Ahí el problema está en la gerencia, en algún grupito. Exacto. Que se pueda confabular, que de repente hagan una triquiñuela, pero bueno, esto tiene que ver con someter al escarnio a algunos empleados para simular una especie de control, pero sabemos que esto se va por otro lado. Cuando ha sucedido algo, porque yo he ido al Bicentenario y lo he presenciado, porque hay una muchacha que vive aquí en el edificio que es del CICPC, y yo la vi entrando con una comisión, iban a buscar a unas personas, y si es verdad, si los buscan. Pero siempre, como tú sabes, la cuerda revienta por lo más delgado. Sí. Luis está criado, bueno, imagínate que yo tengo un carácter tan fuerte y los eduqué a todos mis hijos y a mis nietos por la línea, por el recto, ¿no? Y él sabe, yo le digo, esas galletas que venden ahí, todo eso es del supermercado, porque cuando te quieres comer una galleta, tú la traes, tú la compras. Pero tú sabes lo que es que hasta ahorita le están levantando hasta las camisas, todo. Entonces él me dice, mamá, ¿cómo sacamos nosotros si tenemos cámaras en todas partes? Cuando van a hacer algo, tapan las alguno de esa gente, que los que saben cómo se mueve todo eso, sabrán cómo sacar sus cosas. Pero los muchachos que trabajan ahí, te digo, por mi hijo, y estoy de verdad, el cartón de huevo llegó esta semana a 100 bolívares, Randall. Sí, por ahí va el asunto, por ahí va la parte de estar asfixiando. Y esto no tiene que ver a veces ni siquiera con que lo lancen las grandes cadenas de comercialización. Sencillamente, mira, los propios expendedores de alimentos están haciendo lo que les da la gana. Están así. Hay un descontrol total. Mira, pero yo te dije el otro día, yo no puedo andar por ahí tanqueando todo. Y mi hijo trabajando en un supermercado que debería de tener todo. Donde va, como lo dijo Ence esta mañana, donde vas a comprar unas cebollas y te las venden en 40 bolívares. Ajá. ¿Ah? Eso no, tampoco, tú vas a buscar, es la economía. Claro. ¿Verdad? Pero yo en el Lubebrás, en el Central Madrirense, que es donde tú puedes ir, porque aquí en los Jardines del Valle, esto está que el kilo de carne ya lo tienen a 130, chicos, qué y barbaridad. Los pollos a 100 bolívares. No, entonces, sí, se supone que eso está regulado, se supone. Sí, ven acá esa, pero entonces, ¿qué pasa? Porque el gobierno, en vez de preocuparse por mítele, porque nos están estrangulando, y tú sabes lo que sucede cuando nos estrangulan. La cuerda revienta por los más flojos. Nos cansamos, porque nos están dando el golpe a nosotros. Tenemos el dinero para comprar y no tenemos dónde ir a un sitio donde tú consigas las cosas como las quieres, pues, como tú compras, pues. ¿Entiendes? Pero tampoco puedes pagar un pollo sin bolívar en una familia donde son 6 personas. Claro. Entonces, bueno, eso era todo. Feliz día y sigan trabajando como lo están haciendo. Gracias. Un abrazo, cariño. Bueno. Mira, son las 11:23 minutos. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Mildred de Carrasquel, hay sabotaje por la red privada, pero en nuestra red no hay tampoco productos, y el ministro no toma medidas y brilla por su ausencia. Y dice Erasmo Ledesma, parece mentira que en el Congreso de un país se decida la guerra contra otro, pasando por encima de las demás naciones del mundo. Así es, y así están las cosas. Eso mismo le ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, que el Congreso de los Estados Unidos no tiene la potestad de ordenar una guerra contra otro sin pasar por el asunto de la decisión de las Naciones Unidas, y que aún así hay que revisar la veracidad de las denuncias hechas por Estados Unidos, porque no se le puede creer a un gobierno que ha mentido tan reiteradamente para justificar sus guerras. Son las 11:24, vámonos a la pausa. Sí, señor, nos vamos con Vive Son, un poquito de Chávez. Se ríe, jiji. María notaba el olor y dice, huele a azufre, huele por a aquí. Todavía. A Pedro se le seca la voz y pide, epa, más café. Nancy pasa al lado y saluda, epa, how are you, Fidel? Un poquito de Chávez. Chávez,

Chávez y Maduro, vamos, lo juramos, lo juramos, construyendo la paz que anhelamos, lo juramos. Cinco razones para vivir, con Chávez, cinco y Maduro, para vamos, cumplir, lo juramos, la libertad, lo juramos, la independencia, construyendo y la paz que anhelamos. El socialismo en esencia, con Chávez y Maduro vamos. El mundo pluripolar, salvemos el planeta. La paz que anhelamos. Que viva la humanidad. Que viva la humanidad. Chávez, y haremos valer su palabra y sus órdenes. Seremos fieles a su legado político y daremos nuestra vida entera por construir la patria socialista e independiente, que nos convertiremos en protectores de los pobres y trabajaremos porque nuestro pueblo avance hacia la felicidad verdadera. Juramos consolidar la paz de la patria. Juramos unir a todo nuestro pueblo. Juramos unir a nuestra Fuerza Armada Nacional y a nuestro pueblo. Juramos vencer, vencer, vencer por el camino de la Constitución. Juramos cumplir. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Hugo Chávez! Otro de estos temas que, bueno, no lo... ¡Ah! Seis meses, vale. Estos son Amílcar Briseño y Ali Rafael Vázquez, juramento para abrir esta parte del programa. Hoy es jueves de David Copperfield en Sa García. Sí, señor. Jueves de David Copperfield, desaparición total en los medios que se autodenominan prensa libre. De las 4.166 viviendas que hoy se entregan en 17 estados del país. Hoy las entidades de Miranda, Trujillo, Lara, Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Mérida, Aragua, Delta Amacuro, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Amazonas, Apure y Zulia, y también en el Distrito Capital, 4.166 familias reciben su nueva casita, su nueva puerta que se abre hacia la patria mejor, hacia la patria buena. Una de las entregas se está realizando en Distrito Capital, en el Desarrollo Habitacional Santa Rosa 2, ubicado en la Avenida Libertador, en Caracas, donde 56 familias recibirán las llaves de sus nuevos hogares. Oye, en estos días emitió una entrevista el ministro para la Transformación de la Gran Caracas, Farruco VI, y dijo que en los refugios, a nivel nacional ya, quedan menos de 300 familias. En los refugios. Entonces, ya ahí vamos viendo cómo se ha minimizado toda esta problemática, toda esta carga terrible que han tenido que vivir miles de familias en nuestro país y que ahora se ven beneficiadas con estas viviendas dignas para la gente que por fin, ¿no?, está abriéndose al futuro. En el caso del estado Lara se entregaron 20 viviendas en el sector Brisas de la Pradera. La meta para la ampliación y reparación de unidades habitacionales en Lara es de 9.020 viviendas y la planificación de construcción de nuevas viviendas para el periodo constitucional 2013-2019 se ubica en 167.924 hogares. La Gran Misión Vivienda Venezuela, a 29 meses de su lanzamiento por parte del líder supremo Hugo Chávez, ha culminado en Lara, solo en el estado Lara, 16.384 viviendas ejecutadas por el sector público y privado para dignificar a igual número de familias. Y bueno, Randall, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Helvética Juramentada. Ah, compadres, gracias por colocar ese tema, está genial, un poquito de Chávez, jijiji. Un poquito de Chávez. Y nos dice, y se ríen. Esa risa. Ay, Dios. Bueno. Y escribe Erasmo Ledesma: con esto de la escasez de los bicentenarios y toda la cadena de supermercados, el ministro debería ser gobierno de calle. De acuerdo. Mira, Randall, tú sabes que sobre el tema de Libia, de Siria, Julio Borges salió con una que me recordó tanto a Manolito, el de Mafalda. Ahora les voy a decir por qué. Porque es un chiste de Mafalda. A mí me gusta mucho Mafalda, le he leído Al Derecho de Al Revés. Y de verdad que por eso es que a Julio Borges, no solamente por las cejas le dicen Manolito, sino porque es que es tapadito, ¿no? Es tapadito. Julio Borges: dejen de preocuparse por Siria, que nadie sabe ni dónde está. Nadie sabe ni dónde queda, dijo, ¿no? Bueno, Julio Borges, coordinador nacional del partido opositor Primero Justicia, exhortó al gobierno a que deje de pensar tanto en Siria y se ocupe de Venezuela. Durante la rueda de prensa en la sede del partido, el dirigente opositor indicó que el Ejecutivo Nacional debe prestar atención a los problemas que afectan al país. Oye, bastante. Y ustedes que dan tantos problemas también, ¿no? Comentó que supuestamente al gobierno no le importa el dolor del pueblo venezolano y que debe dedicarse a combatir la grave crisis que tiene Venezuela y no utilizar a Siria, que nadie sabe ni dónde queda. ¿Cómo es eso? ¿Será que él no sabe dónde queda? Entonces, a mí esto me recuerda un chiste de Mafalda donde va Manolito quejándose y dice: ¿cómo es posible que la maestra me raspó? Tal, en la escuela, estudiar, dime, ¿de qué me sirve saber? ¿De qué me sirve aprender que el Everest es navegable? ¿El Everest sí. es navegable? Es un chiste de Mafalda sí, que dice sí. eso. O sea, tantos años estudiando en la escuela para aprender que el Everest es navegable, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo que le pasa a Julio Borges. O sea, pasó por una escuela, pasó por un liceo. O sea, bueno, seguro que pasó por un colegio de curas donde los padres se bajaron de la mula y se graduó. Así pasó como, por, como Capriles pasó por la universidad. Por una universidad católica, pero de verdad que el señor tiene un nivel de cultura general paupérrimo. Espero que él sepa lo que es paupérrimo, ¿no? Porque es que pobrísimo no se dice, se dice paupérrimo, Julito. Y el asunto está en que también, mira, Julio Borges no puede subestimar al resto del pueblo venezolano, claro, o al resto del mundo, porque él dice que nadie sabe dónde queda Siria. Dice si nadie. Si tú no lo sabes, no quiere decir que mira, no lo sepan los demás. No es un problema. Ojalá sus... ¿cuántos? ¿Cuatrillizos fue que tuvo? Sí. Dios mío, ojalá que la madre sea más o menos inteligente, porque ojalá, esos muchachos tengan vida. Ojalá, ¿no?, que le den una mejor educación a esos muchachitos, ¿no? Y que por lo menos les enseñen algún día, así como nuestro comandante, como dice la canción esta, un poquito de Chávez, ¿no? Que rayan el mapa de arriba abajo. Ojalá les enseñe un poquito de geografía a esos muchachitos, de los cuatro hijos de Julio Borges. Les enseñen eso, de geografía, les enseñen dónde quedan los países. Yo recuerdo, oye, qué bonito esos recuerdos que a uno le vienen también cuando se nace, se crece y se vive entre familia que le gusta el conocimiento. Uh-huh. Julio Borges, para que lo sepas, ¿no? Qué bonito. Cuando, oye, mi abuelita, que en paz descanse, me ponía a hacer las tareas. ¿Y cuál es la capital de tal país? ¿Y cuál es la capital de tal estado? ¿Y dónde queda? ¿En qué continente queda tal país? Y oye, esas son las preguntas que un familiar que quiere que aprendas te viene haciendo. Y te vas curtiendo y te vas investigando, ¿no? Ojalá tuviesen esa suerte los familiares y la descendencia de Julio Borges, la suerte que por lo visto no tuvo su padre. En conocer y en querer conocer la situación mundial. Inclusive, porque nosotros acabamos de decir algo que es bien cierto. Lo que pasa en Siria es lo mismo que pasa en Venezuela. Claro, aquí no tenemos una cuerda de aviones y barcos amenazándonos en las costas. por fortuna y por ahora, ¿verdad? No los tenemos allí. Pero las amenazas vienen de otra forma. Atacar a Siria es atacar a cualquier país del mundo, como lo han venido haciendo. Pero es que bueno, pero es que Julio, ¿no?, Borges quieren que nos ataque, pues. Eso es lo que le está buscando. Bueno, lo pedirían a gritos. Yo pienso que este periplo que han hecho muchos de ellos a los Estados Unidos y a otras naciones es para eso, para ver, sobre todo María Corina Machado, que anda muy interesada, ¿no?, en ver a los marines. Será en ver cómo caen los marines aquí adentro, porque soldado cobarde. No sé por qué, me imaginé a María Corina Machado cantando canciones de la Villos. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos revisando también otras informaciones y muy buena la entrevista que le hicieron esta mañana en el programa Toda Venezuela a Elías El Yuri, el presidente del INE, quien señaló que el comandante Chávez duplicó la inversión social en Venezuela. La inversión social en Venezuela pasó de 36% durante la Cuarta República a 62% tras la llegada de la Revolución Bolivariana y la redistribución del ingreso por la renta petrolera para atender a los sectores sociales más desposeídos del país. Así lo expresó este jueves Elías El Yuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística, quien especificó que con Hugo Chávez como presidente de la República, la inversión social en Venezuela prácticamente se duplicó. Durante esta entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, El Yuri recalcó que la política de Chávez tuvo ese significado bien importante, donde se reivindicó al ser humano y este se puso en primer lugar. Finalmente consideró que el comandante Chávez en su gobierno reorientó el concepto de economía, que es una ciencia social, al servicio del pueblo. También Elías El Yuri plantea como meta bajar la tasa de desempleo a 4% para el 2019. Entonces, fíjate, en ese sentido, indicó que el presidente Chávez reivindicó al pueblo de Venezuela. La tasa de desocupación cuando llegó al poder era de 14,7%. El desempleo ha descendido a 7,6% y se generaron más de 7 millones de empleos. Elías El Yuri dijo que el desempleo juvenil está a 16% y la pobreza estructural ha venido descendiendo de 16% a 6,97%. Además dijo que este año la inflación ha subido bastante, pero los sueldos se han incrementado por encima de este fenómeno. Esto lo dijo en el programa Toda Venezuela. Y nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Tibaira Ponte y nos dice: y sigue el desorden, la corrupción y sinvergüenzura en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Ahí está. Si uno va, estamos hablando de su Bicentenario de Plaza Venezuela, si uno va a comprar, te dicen que debiste venirte desde ayer, pagar tu puesto y meterte en el chanchullo. Esto tiene que ver con mi casa bien equipada. ¿Estás viendo lo y que las están autoridades, haciendo? Bien, gracias. Ellos obligan a la gente a ser parte de la ola de corrupción. Sí. Porque, vamos a estar claros, la actitud que tienen algunos de los empleados, de los trabajadores o los gerentes, yo no sé quién toma esa decisión en los abastos bicentenarios, sobre todo este que vende los productos de mi casa bien equipada, la actitud que tienen de cobrar por meterles en la cola, de vente hoy el numerito para mañana y yo te anoto en la lista y pásame de acuerdo, la actitud que tienen es involucrar al pueblo en los actos de corrupción. Están haciendo, entonces, generando más corrupción. De andar pendiente de estos que andan con la venta de puestos en la cola y pásame tu chanchullo, en vez de estar pendiente de ellos, está pendiente de los muchachos, para registrarles debajo de la franela. Sí. Entonces, no, oye, para que veas esto. Oye, ¿no? Sígueme contando eso. Bueno, esto me indigna, pero cuéntame. Y si es con la comida, nos vemos obligados a comprar productos Polar cuando se consiguen, porque producción de empresas socialistas nunca hay. Entonces, criticamos a Mendoza, pero tenemos que adquirir después de las megacolas sus productos. Nos estamos dando un autogolpe por una duda que tengo. Gracias, amigo. No, mira, definitivamente tienen que intervenir el Ministerio de Alimentación y tienen que intervenir la red de distribución de alimentos del Estado, porque algo está ocurriendo allí. Esto se nos va a escapar. Algo grave está ocurriendo allí. Yo pienso que el agua está hace rato rebasando el vaso. Ya son gotas y gotas que caen y rebasan el vaso completamente. No podemos seguir esperando, camarada. Y venimos haciendo esta alerta. Esto no es de esta semana ni de la anterior. Es una alerta que venimos haciendo aproximadamente de unos 2 meses. Mira, cuando no se viene notando. El alerta que estamos este haciendo problema sobre lo que está pasando con los supermercados y con la especulación, lo estamos haciendo desde diciembre del año pasado. Todavía vivía el comandante y ya estaban haciendo estos actos de sabotaje terrible. Mira, aquí se trata de hacer como siempre se ha caracterizado este espacio, La Ventana. Usted que lo conoce, lo ha seguido, unos desde Llevecaé, otros desde que estaba allá en Fe y Alegría. Quienes han seguido este programa saben que una de las características del mismo es la autocrítica, pero esa crítica constructiva, la crítica que viene a poner en el tapete los temas sensibles del pueblo. Uno es pueblo, ¿vale? Uno no, aquí no está con coronita ni con cargos rimbombantes. Uno es pueblo y vive las mismas cosas que vive el pueblo, la gente. Estas cosas de verdad que vienen sucediendo, urge que alguien se pare, nos diga. Y de verdad nosotros, justamente antes de entrar al aire, este servidor y la compañera Enza García estábamos hablando del tema. Oye, tenemos que hacer un programa especial sobre esto. Pero sí, invitando a ver, no sé, si traemos a Samán, si traemos a un ministro, alguien, una autoridad del Ministerio de Alimentación que nos quiera dar luces sobre lo que está pasando. Porque aquí a nadie se le ha explicado, fuera del problema del acaparamiento, fuera del problema de la especulación, fuera del problema de la escasez en los anaqueles, no se ha explicado qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo tengo que ir a ese mercado y tengo que ir para uno, para dos, para tres, para conseguir más o menos algo de redondearme la canasta básica? Porque no consigo todo en el mismo sitio. Y este es un problema que viene a suceder en la capital recientemente. Porque esto tiene tiempo, pero mucho tiempo pasando en el interior del país. No, y te digo, se está pasando en la capital recientemente y sobre todo se está viendo en los sectores populares, en la zona clase media, la cosa todavía no está tan crítica. Pero en los sectores populares, que son los que están con la revolución. Por eso mismo. El ataque es inmisericorde. El ataque es inmisericorde, terrible. Y de paso, la indignación. Uno ve, no están en los anaqueles, pero ahí están, en los boneros, los productos. ¿Ah? Lo que no va a comprar allá en el abasto, lo tiene que comprar donde el bonero, porque no existe en más ninguna otra parte. Y lo compra, por supuesto, al doble, al triple. No, donde el bonero o donde el chino, que también muchas veces te carga el 12 o el doble o el triple. Y hay que, oye, urge de verdad a quien haga acuse de recibo este clamor, que no es de estos comunicadores acá, es del pueblo, un pueblo que está clamando desde hace rato porque se le ponga un freno, un parado, pero un parado de esos definitivos al estilo Chávez, pues. Al estilo Chávez. Vamos a gobernar con el ideal de Chávez. Sí, vamos, pues. Pero vamos, ¿qué haría Chávez en este caso? Vamos a jugárnosla, ¿vale? Vienen unas elecciones importantísimas. Vamos a jugárnosla porque nos están golpeando con el tema de la comida, nos están golpeando con el tema de la inflación, del cómo se han disparado los precios. Y es una inflación que ya anunció el presidente del Banco Central que va a pasar, va a superar lo que se había previsto. Y vamos a dejar entonces que se salgan con la suya. Yo me imagino que en algún momento van a salir con algunos planes, van a salir con algunos proyectos, con algún planteamiento fuerte. Pero ese planteamiento se está demorando mucho, mis hermanos, mis camaradas. Hacemos la crítica de una manera constructiva porque vemos con preocupación que no se está atendiendo la situación por la gravedad que se nota, por una gravedad notoria, y no se está atendiendo con la contundencia, con la fuerza y la firmeza que la situación amerita. Porque, caramba, no podemos permitir que se juegue al desencanto de nuestra población, porque no queremos venir a llorar el 8 de diciembre en la noche, el 9 de diciembre, a decir, caramba, es que perdimos porque el pueblo no estaba consciente, que es que perdimos porque el pueblo no sé qué cosa. Señores, no podemos apelar a la conciencia del pueblo cuando ese pueblo está molesto, cuando ese pueblo se le jugó con la comida, con lo más sagrado que tiene para llevar para su casa, ¿vale? No podemos jugarnos con eso. Entonces, el gobierno tiene la obligación en este momento de salvar al pueblo, de restearse con su pueblo. Pues el pueblo lo va a acompañar, ¿vale? El pueblo le acompaña. Oye, no sé, Randall, yo entiendo tu indignación. Entiendo tu indignación. Pero me parece que el gobierno tampoco está jugando carritos. Y Nicolás Maduro tampoco. Y Nicolás tampoco que se esté quitando la pelucilla del ombligo. O sea, acabamos de vivir un sabotaje eléctrico de grandes dimensiones. Y son muchas cosas. Están atacando por muchos flancos, por muchísimos flancos. Entonces no es que no haya voluntad del gobierno para acompañar al pueblo, no es que el gobierno no esté haciendo nada, porque me parece que también estamos cayendo en un discurso de, señores, esto se lo llevó quien lo trajo, y esto no es así. O sea, hay que reconocer muchas cosas que está haciendo el gobierno y con salir a la calle, con abrir las páginas web, los vemos. Lo que vemos es que este flanco no lo tiene cubierto. Por este flanco están atacando. Exacto, por este flanco están atacando inmisericordemente. Y que el gobierno definitivamente tiene que tomar medidas extremas y urgentes hacia ese flanco. Pero esto me parece, Randall, que sí, hay que bajarle dos porque de repente, o sea, en serio, te empecé a escuchar y se me puso la carne de gallina diciendo, bueno, señores, ya va, esto ya. Tampoco exageremos la tónica, tampoco podemos caer en este tipo de discurso de esto se lo llevó quien lo trajo, señores, perdamos la esperanza, el pueblo está rehecho, se deja de votar y que se vaya la revolución al carrizo porque no me importa tener patria si siguen especulando y no podemos caer en ese, que eso es lo que están buscando los sectores de la derecha, que personas comprometidas caigamos en este tipo de discurso. Entonces, si nosotros tuvimos el guáramo para ofrecer resistencia, pues parece que también se nos olvidó lo que vivimos en 2002 y 2003, que era mucho más fuerte, porque todavía la gente aquí no está partiendo las mesas para cocinar con la madera, porque ahí sí fueron casos extremos. Si pudimos resistir, lo podemos hacer ahora, porque estamos en una guerra, y resistiremos lo que, por lo menos esta señora que está aquí, resistirá lo que tenga que resistir, pero eso sí, exijo al gobierno que tome cartas en el asunto con lo de la alimentación, pues estamos hablando de planes magnicidas, estamos hablando de paramilitares que ahí mataron al director del CICPC del Táchira. Sí. O sea, estamos hablando, señores, de planes desestabilizadores de alto calibre y alto nivel. No es ninguna tontería el apagón del martes, Randall. No es ninguna tontería. Eso pudo incluso haber matado gente en los hospitales y en las clínicas. Y no es juega de carritos todo lo que montaron con las universidades. Y no es juego de carrito, o sea, no es juego de carrito todo lo que hemos estado pasando desde que el presidente Chávez se agravó. Entonces, oye, me parece que tenemos que ubicar, o sea, abrir los ojos y tener una visión de 360 grados. Y entonces, bueno, señores, vamos a por la rabia, por la impotencia, por la fuerza con la que nos atacan, vamos a empezar a utilizar el mismo discurso, vamos a dar por el mismo discurso. Como le toca comprar al buhonero, porque resulta que en el Bicentenario no me venden, entonces esto se lo llevó quien lo trajo, entonces, chao, señores, la revolución se acabó, y se acabó en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Vamos para más allá. Y si tuvimos el guáramo para resistir, lo seguiremos teniendo y seguiremos exigiendo al gobierno, mira, nosotros te apoyamos, porque es un legado, es el legado del comandante Chávez. Nosotros te apoyamos y estamos aquí rodilla en tierra, y vamos a hacer todo lo posible y estamos a la orden para ayudarte a luchar contra este poco de golpistas. Pero sí necesitamos que redobles, entendemos lo complejo de la situación, pero necesitamos que redobles el trabajo en lo que es la red de distribución de alimentos. Cuando el presidente Chávez arrancó, como en todo gobierno que ha arrancado en los años recientes, sobre todo en la mal llamada democracia y ahora en este proceso revolucionario, hubo una respectiva luna de miel, ¿no? La llamada luna de miel que hay con todo gobierno. Mira, Nicolás Maduro no ha tenido luna de miel. No la tuvo. Porque la tomó desde que el presidente se agravó. Él tomó las riendas del poder, después electo presidente, pero nunca tuvo una luna de miel con ningún sector del país que le adversa al proceso revolucionario. Han habido ataques de todo tipo y por todos los flancos, como bien estamos diciendo. El gobierno se le dificulta a veces, ¿sí? De pronto cubrir todos esos flancos, pero la recomendación, mira, y eso lo hacía el presidente Chávez, cuando la cosa se pone chiquitica, acude al pueblo, acude al poder popular, la inteligencia popular. Y yo pienso que ahí está la clave. Acudamos al pueblo nuevamente para cubrir otros flancos, que el gobierno solo no puede, el pueblo solo no puede. Aquí hace falta la llave, y esa llave la tenemos que hacer valer. Son las 11:55, ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, por supuesto, hasta mañana. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita. Gracias a Luis Arloyo de estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a los micrófonos, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días y hasta mañana. Nos despedimos con Lucía Valentina y Hugo Chávez, Mi Nueva Patria. We'll be right back.